Un tro de música. La super mezcla de la X96.3 con DJ Anthony Rey. Y ahora que lo entiendo.

éxito tras éxito. X96.3 con DJ Anthony Rey. El viento sopla tu cabello. Me matan esos ojos bellos. Me gusta el color, que tú quieras el color. Y cómo me hace sentir. Después de fumar, ya no tengo nada que buscar. Algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal. No, es DJ Anthony Rey. Con la super mezcla de la X96.3.

que estúpido, fulano con el premio, perdedor. Más pegado a la XO 26.3. Y yo pensando, estar en una relación es un proyecto de vida. Es un proyecto de vida. No solamente tú puedes pretender de que el mismo amor y mariposita que tú sentías cuando novios, en los primeros años, toda la vida van a ser igual. Se van a enfriar, volverán otra vez a retomar fuerza. Y te lo digo porque yo duré casi 10 en una relación. Es un proyecto de vida. La pobre Shakira está dolida porque ella lo quería, Piqué, de verdad. Ella quería Piqué. Y se nota, está despechada. Está despechada la pobre Shakira. Pero hay momentos cuando tú tienes que decir ya basta, ya no más, ya no más. Cuando tú pones los sentimientos a un lado y analizas la estructura de la relación que en la que tú estás y te das cuenta de que no, no es saludable, no te va a llevar a ningún lado, tienes que decir un día ya no más. Y hay un refrán viejo, viejo, que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Por estar dejándose llevar de tercero, por no tener identidad propia, por loco viejo. En el universo de tus labios se quedan sin nada. Quiero detener el calendario, ir de vacaciones por tu cuerpo, darnos tanto amor hasta el cansancio. Ven, te invito a tomar algo más que un café. Te invito a seguir despiertos. Vamos a empezar una fiesta, yo contigo y tú conmigo. Vamos a comernos a besos, va a sentir que estamos vivos. Vamos a seguir esta fiesta, desnudando cinco sentidos. Vamos a bailar cuerpo a cuerpo, tus latidos con mis latidos. Quiero amanecer en tu cintura, ver salir el sol en tus pupilas y caer de nuevo en la locura de explorar tus tantas maravillas. Ven, te invito a tomar algo más que un café. Te invito a seguir despiertos. Vamos a empezar una fiesta, yo contigo y tú. De tus artistas favoritos. Toda la mezcla de tus artistas favoritos. Me saliste mala. Toda la mezcla de tus artistas favoritos. Dile que eres mi droga. Con DJ. Con DJ. Anthony Rey. Anthony Rey. Con la super mezcla de la X96.3. Es un delito. Un mandamiento que no está escrito. Sé que no gusta el peligro. Es más que necesidad. Baby, te queda bien ese pantisito rojo de Chanel. Yo sé que te lo quito aunque lo compré él. No tenerte un castigo. Y cuando te vas me mata la ansiedad. Es que te has convertido, mami, en mi necesidad. Estoy esperando para volver a verte. Me tienes en rojo, mami, dame la verde. Yo necesito más que un ratico. Ayer me levanté pensando qué sería de mí sin tu cuerpo. Yo no sé qué haría con eso. No me gané la lotería, aunque no es solo mío.